este 11 de marzo. ¡Las mujeres a los mandos! El sexto cadenazo de las radios libres, esta vez feminista. Sintoniza tu radio libre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un cadenazo ideado, organizado, ejecutado por mujeres en las radios participantes.